Sigamos reuniendo alegría, ritmos coloristas, antes de sumirnos en el blanco y negro que será el tono general de esta entrega de Una alcoba vacía. Cambiamos de cantautor apellidado Guerra. Este es Pedro Guerra, el artista natural de Canarias, que se hiciera famoso a principios de década. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, que sonará a continuación. Después de este single, se fue alejando poco a poco de la escena mainstream, pero no ha sido por fracaso, sino por decisión propia. Prefiere ser una celebridad local en su Canarias natal, una decisión respetable y que le permite ganarse la vida tranquilamente sin tener que coger demasiados aviones, aunque sí bastantes barcos. De cualquier manera, vamos con él. Pedro Guerra, La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás. Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar. Y si no pasa, siempre sana la herida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más. Saltar, saltar, saltar, saltar. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia en Penny Lane. Os reconozco que tenía ganas de hacer este programa. Llevo casi 2 meses recopilando canciones para días grises en una libretita roja, en la cual anoto prácticamente todos los programas de esta alcoba vacía. Tenía casi 4 horas de música, que he tenido que reducir, bastante a mi pesar, a solo 2. La de hoy es la primera de ellas. Es un programa complicado, la verdad. Lo suyo sería que sonara mientras el agua repiquetea en el alféizar de la minúscula ventana por la cual vemos algo de luz en esta alcoba vacía. Pero bueno, salimos al aire los jueves a las 9 y simplemente confiamos en que este concreto día, a esta concreta hora, llueva en Penny Lane, también llamada Verja. El motivo de mi empeño por este programa son una serie de canciones a las cuales me siento bastante unido. Prácticamente todas sonarán en la segunda entrega de este La lluvia en Penny Lane, a emitir la semana que viene, o quizá la siguiente. La única canción especial para mí que va a sonar hoy es este temazo de Estopa, Hemicraneal. No va a ser el remix de Carlos Jean, que el disc jockey afincado en Madrid hizo para el 10º aniversario de la banda catalana, que también está muy bien, pero para mi gusto es aún mejor el original que va a sonar hasta a continuación. Cerrad los ojos si queréis, porque nuestro viaje a la melancolía y el gris comienza con esta canción, Hemicraneal, de Estopa. Deja que la lluvia acaricie tus párpados, que la humedad se clave en tu sien. Deja que esta noche tus pies anden descalzos, no los pares si empiezan a correr. Deja que el deseo por una vez se cumpla. Deja que el silencio te susurre otra vez. Deja que tu ausencia en una depresión se hunda. Deja que el niño que llevas dentro vuelva a nacer. Deja que la gente pase a ambos lados sin tocarte. Que el neón de la noche se clave en tu piel. Deja que esa duda que hay en tu mente no pregunte. Y que no se clave, que ni siquiera hable, y que se muera solo por esta vez. Deja que los coches te salpiquen cuando pasen, que mojen tu risa con su puta prisa antes de morder. Esa manzana envenenada por un jodido martes. En la calle, que no se den cuenta de ese detalle, que esto es un paseo como los de antes, en que nadie se busca, nadie quiere encontrarse, que todo se vuelca en un vaso vacío, que no hay más nostalgia que la de perderse. Si duele un recuerdo te cura el olvido, si duele la cabeza con hemicraneal vale. Me encanta. Tengo la convicción de que Estopa es uno de los poquísimos grupos de la escena española actual que va a pasar a la historia de la música con letras mayúsculas.

Pasamos de unos artistas relativamente desconocidos a otro universal, que prácticamente es un abonado fijo de esta alcoba vacía, Jimi Hendrix. Esta canción que va a sonar a continuación, según él afirmaba hace más de 40 años, la soñó. Se llama One Rainy Wish, un deseo lluvioso. Cambiamos un poco de tercio para volver por un instante a la música española. Toca que suenen los injustamente poco recordados, a mi juicio, Duncan Du. El tema que viene a continuación alegra un poquito nuestro viaje a la melancolía con su ritmo, pero también tiene una letra añorante que no nos permite olvidar que hoy estamos hablando de la lluvia y la melancolía. Se trata de Esos ojos negros, precioso corte de Duncan Du, o más concretamente, de Mikel Erentxun. Esos ojos negros no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime

Retrocedemos en el tiempo, vámonos a los 60 por un par de canciones. En primer lugar vamos a oír a los Grateful Dead, los muertos agradecidos, educados. Su tema, Cold Rain and Snow, lluvia fría y nieve, mantiene algunas trazas del estilo psicodélico que podréis advertir con algo de atención. Vamos con ella, Cold Rain and Snow de los Grateful Dead. This away.

Nos quedan tres canciones para finiquitar esta entrega de Una Alcoba Vacía. La primera de esta terna final va a ser el Rainy Night in Georgia de Brook Benton, cantante afroamericano de indudable valor, a pesar de hallarse olvidado en los cajones más húmedos y oscuros de la historia de la música. Oigámosle contarnos cómo es una noche lluviosa en Georgia, Estados Unidos. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia, Lord, I believe it's raining all. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia, and Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of me, well, it's life and we just got to play the game. Take my guitar to pass some time. But late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine. I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, all over the world. Muy bueno, Brook Benton. Vamos ahora con un pildorazo de country, un estilo musical para mi gusto demasiado poco conocido aquí en España, que siempre tiene ese toque melancólico ideal para los días de lluvia. El intérprete va a ser el veterano pelirrojo Willie Nelson. La canción Blue Eyes Crying in the Rain, ojos azules, preciosos ojos azules, llorando en la lluvia. In twilight glow I see blue eyes crying in the rain. Well, by and part. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages I'll remember crying in the rain. Ya hemos llegado al final. La última canción de hoy va a ser Chove en Santiago, Llueve en Santiago, de los folclóricos gallegos Luar na Lumbre, cuyo sonoro nombre viene a significar resplandor de lluvia en el bosque. Cerramos por hoy esta alcoba vacía de Radio Berja. Quien os habla, Jesús Montparler, espera que esta primera entrega de La Lluvia en Penny Lane os haya gustado, al menos tanto como me ha gustado a mí. La segunda parte de este díptico sonará próximamente. De cualquier manera, hasta el jueves que viene a la misma hora, amigos bellacos. Santiago, la noite escura.